El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Al Día con las Buenas Noticias. Gracias a todos quienes a esta hora de la mañana están junto a nosotros a través de la radio y la televisión. Saludamos a los amigos oyentes de Radio Coqueta 96.5 en todo el Cantón Chone, a los amigos de Radio Millennium 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y también en todas las zonas rurales del Cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Quiero también, hoy sábado 4 de noviembre, expresar las felicitaciones y sobre todo invitar a que conozcan un poco más del nuevo producto comunicacional del municipio de Chone, el periódico municipal Al Día con las Buenas Noticias. Así que usted puede conseguirlo en la isla informativa del GAC Chone, a lo que usted entra, y también en las direcciones de tránsito, en la biblioteca y en la registraduría de la propiedad. Gracias a todos por seguirnos también en las plataformas digitales. A esta hora de la mañana vamos a saludar al doctor Anselmo Acosta. Él es formador, él es psicólogo que está aquí en Chone y que nos ha venido también a impartir conocimientos, a quien saludamos a esta hora de la mañana. A ver si me ayudan con la información. Bien, gracias doctor por su presencia, un gusto, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por haberme invitado a este programa y poder pues dar a conocer una iniciativa que a mi entender creo que va a beneficiar mucho a esta comunidad. Bien, esta es una cooperación entre el municipio de Chone y también financiado por el gobierno canaria de la Viceconsejería de Acción del Exterior. Coméntenos un poco acerca de este convenio y por qué está aquí en Chone. Sí, bueno, también colabora, yo soy español, vivo en unas islas que están al lado del Sáhara, en una comunidad que se llama Comunidad Canaria. También nos ha financiado el Cabildo Insular de La Palma en su Consejería de Sanidad, Educación y Artesanía, y estamos aquí para impartir conocimientos de cómo actuar a nivel psicosocial cuando existe una catástrofe, un desastre natural o incluso cuando existen accidentes, ¿no? Son una serie de protocolos que estamos dando a conocer a diferentes instituciones de Chone. Y por supuesto, nuestra organización, Psicólogos para Todos, tiene un convenio sin el cual nunca se hubiera podido organizar este evento con la alcaldía, es decir, con el municipio. El año pasado, que también intervenimos, también colaboraron las mismas instituciones que nombramos al principio, estuvimos ayudando a las víctimas de este lamentable terremoto que hubo aquí en Chone, pero en su área psicológica estuvimos interviniendo a unas 834 personas damnificadas psicológicamente por el terremoto. Ahí estuve trabajando durante varios meses, codo a codo con los servicios sociales de este ayuntamiento, que tienen unos servicios sociales que están haciendo una gran labor, tal y como yo pude vivenciar cuando colaboraba con ellos. Y ahora estamos en la etapa formativa, ahora vamos a formar a esas instituciones que son asociaciones, fundaciones, colectivos, comunidades, para que tengan los conocimientos formativos para saber qué hacer y poder replicar. Bien, exactamente. Antes de entrar más en materia, vamos a ver imágenes justamente de esas capacitaciones, de esas charlas que el caballero ha estado impartiendo aquí en el Cantón Chone. Vamos a evidenciarlas. Ahí están las imágenes que ustedes pueden evidenciar a través del Canal 12 y también por Hechos Ecuador. Justamente esas son actividades que se cumplieron durante algunas semanas en Chone. Coméntenos un poco, ¿cómo le ha ido? Bueno, hemos tenido una respuesta muy positiva gracias a personas como Patricio, que ha sido el que me ha apoyado a nivel logístico, el señor Osvaldo también. Refiere a Patricio Espinel, de la Unidad Espinel, de Gestión de Riesgo, y también al compañero Osvaldo Acosta, de la Dirección de Servicios Comunitarios. Exactamente. Quiero también aquí agradecerle pues su colaboración que ha tenido con mi persona y con la institución que represento. Y la respuesta, obviamente, ha sido altamente positiva. Hay diferentes colectivos que trabajan en la ciudad de Chone en temas de emergencia. Me acuerdo de Cruz Roja, me acuerdo incluso de la policía local, policía nacional, creo que es el nombre que aquí se le da. Me acuerdo de Protección Civil, me acuerdo de algunas comunidades que a título institucional y personal están yendo a formarse en este curso, porque en realidad este curso está planteado para salvar vidas, para sumar y para saber intervenir en la esfera psicológica que no va desligada de lo social cuando ocurre una catástrofe, una emergencia, un accidente o cualquier tipo de accidente no previsto, que los equipos sepan cómo tienen que intervenir, cómo tienen que tratar a la víctima, cómo tienen que relajarla, cómo tienen que apoyarla desde lo psicosocial, todos sabemos. Ok, ahora, lo primordial, a ver, ¿cómo ha encontrado usted a la predisposición de las personas involucradas como los entes de control y socorro en Chone para trabajar en el tema psicológico? ¿Hay la predisposición? ¿Hay las ganas de aprender? ¿Qué es lo primero que se le ha impartido? Hombre, predisposición hay porque la gente está yendo y ganas de aprender muchas porque son conocimientos, protocolos internacionales de la Organización Panamericana de Salud, el IASC, modelo 2007, que aquí pues la gente no lo conoce. No, son modelos que ya se han intervenido cuando ha habido catástrofes, por ejemplo, en Chile, que es un país avanzado en ese tipo de catástrofes, y en sus intervenciones, modelos en México, modelos que funcionan y que se han, digamos, protocolizado, se han sumado esfuerzos y se ha hecho un protocolo que allá donde se aplique, pues sinceramente va a funcionar matemáticamente. Es decir, yo no vengo a descubrir nada ni a decir nada nuevo, vengo simplemente a dar a conocer un conocimiento que viene de experiencias previas. En Latinoamérica todos sabemos por el tema de las fallas, ¿no? Son fallas que están en movimiento y eso origina una serie de terremotos cíclicos. Aquí en Ecuador han habido 3 o 4 de importancia desde el año 60, creo que en los 80 hubo otro, y el último en 16 de abril de 2016, pues que estamos en una zona de riesgo, y yo creo que la ciudadanía y sus instituciones deben de conocer cómo actuar en la esfera psicosocial, okay, psicológica. Durante el epicentro, doctor, a ver, ocurre el suceso. ¿Qué debemos hacer en primera instancia? Los llamados a atender las emergencias, ¿qué es lo primero que se debe de hacer, psicológicamente hablando? Bueno, lo primero es preservar la vida. Lo primero que hay que actuar son con aquellas personas heridos, personas que tienen pues traumas, eso es lo primero. Luego, las personas que tienen un trauma psicológico, que no tienen que ser intervenidas a nivel médico, pues tienen, hay un protocolo que yo lo he explicado, que explicarlo aquí sería muy, muy complejo, donde pues el socorrista, que no tiene que ser psicólogo necesariamente, eso es así, es decir, cualquier persona en una catástrofe durante 72 horas y el primer mes puede actuar bajo la modalidad de PAP, de auxilio psicológico a las víctimas, y eso lo puede hacer pues las personas que vayan al curso y se les capacite con un diploma certificado por nuestra organización, que estamos legalmente constituida y apoyada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma. Pues lo primero que uno tiene que hacer es simplemente escuchar a la persona, aproximarse a ella y actuar de acuerdo a los protocolos. Es que vuelvo a repetir, intentar resumir 400 y pico páginas que tiene el protocolo oficial en 2 o 3 minutos, o lo que dura el curso, que está muy resumido por cuestiones de agenda, ¿no? Donde además también tenemos una plataforma donde la gente se puede seguir formando. Si quieres luego hablamos de ese tema, ¿no? Pero resumir en pocas palabras lo que hay que hacer, si hay varias cuestiones, ¿no? Hay que tener creatividad, flexibilidad, adaptabilidad a la hora y brevedad a la hora de intervenir, ¿no? Son cuatro elementos que fundamentales. Ahora, doctor, desde su llegada a Chone, sí, desde lo que ocurrió con el terremoto el pasado 16 de abril del 2016 hasta la fecha, ¿qué se ha podido aprender? ¿Qué se ha podido contribuir para que todo esto mejore y se atienda mejor en Chone? Interesante, querido amigo, que hagas esa pregunta. Yo veo Patricio Pinel, que está haciendo una labor increíble en formación. Se ha avanzado muchísimo en los protocolos. Incluso aquí hay una agenda que ha creado el ayuntamiento, ¿no?, de intervención, que eso va a reducir la mortandad y la morbilidad en el caso de que exista o se produzca un terremoto. El avance para mí ha sido espectacular. Con este curso, que se desconocía, por lo menos, y ya yo hice la evaluación el año pasado, se desconocía cómo intervenir a nivel psicosocial, porque, vuelvo a repetir, es que cuando ocurre un terremoto, es algo, se habla de la dimensión psicosocial, porque individualmente no podemos hacer nada, muy poco. Tenemos que actuar a nivel colectivo, desde el gobierno de la nación, gobierno local, gobierno autonómico, instituciones locales. Entonces, hablamos de psicosocial porque todo eso se tiene que aunar, sumar, para poder intervenir a esas víctimas de una catástrofe, ¿no? Entonces, el avance que yo he visto en Chone, yo creo que con este curso potenciamos quizás esa área que muchas veces no se tiene en cuenta. Ayuda mucho, sin duda. El tema psicológico va a ayudar muchísimo, va a ayudar enormemente. Y para todo esto es importante la comunicación. Usted hace poco decía que también este tipo de protocolo está en redes sociales, en páginas donde uno puede encontrar. Háblenos un poco sobre eso. Bueno, yo el proyecto tiene además una característica que para mí es importante y que además hay que ponerlo en valor, ¿no? Una de las características importantes que tiene el proyecto, perdón, porque no sé por qué el tiempo aquí es muy húmedo, ¿no? Y a veces, pues, hay clima, una afectación de las cuerdas vocales, ¿no? Y yo las tengo muy sensibles. Pero lo que es indudable, este proyecto tiene dos dimensiones, aparte de la formativa, ¿no? Una es que una vez que nuestra organización se vaya, la gente pueda seguir formándose. Para eso tenemos una plataforma. Vamos a formar convenios, vamos a formar a la gente que acuda al curso, para que a su vez siga dando cursos de intervención psicosocial, ¿no? Donde nosotros lo vamos a apoyar a través de la plataforma, a través del diploma y en todo aquello que necesiten, ¿no? Pero hay otra dimensión importante, es decir, que tenemos que empoderar a nuestra comunidad. Es decir, empoderar significa que sea la comunidad, con las herramientas que les vamos a dar, la que tome iniciativa a la hora de un evento, de una catástrofe. Entonces, el curso tiene como objetivo empoderar a toda la comunidad para que sean ellos, los habitantes de Chone, sus instituciones, sus comunidades, las que empoderen, sensibilicen, conciencien al resto de la población, al resto de la comunidad, al resto del municipio, para que en caso de que ocurra, pues en aquello que puedan intervenir, que puedan paliar, que puedan solucionar el problema, lo hagan. Para eso hay que darle herramientas. Lo que estamos dando ahora mismo en el curso, herramientas de formación para intervenir en el supuesto caso, Dios quiera que no, tengan que aplicar todos estos protocolos que en el curso se están dando. Están todavía, no sé cuándo se... Bueno, hoy sábado, todavía están a tiempo. El próximo lunes vamos a seguir impartiendo estos talleres. Estamos en la Cruz Roja de aquí de Chone. Comenzamos a las 3 de la tarde y, por tanto, si hay personas o instituciones que todavía quieren formarse, tienen una gran oportunidad. El proyecto acaba sobre el 14-15 de noviembre y todavía están a tiempo. Va a haber un diploma, como digo, certificado con 90 horas online y presencial, y todavía están a tiempo. Muy bien. Algo adicional que quiera dar a conocer, porque nos vamos a ir a la pausa y vamos a continuar con el programa. Bueno, decir que yo siempre, Chone es un municipio al que quiero, es un municipio que llevo ya 2 años viniendo a Chone. Yo llevo trabajando con Ecuador desde el año 2000, he ejecutado más de 100 y pico

Cantón Chone pone a disposición de la ciudadanía los servicios de revisión técnica vehicular, matriculación, certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención, de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Seguimos con más, amigos televidentes, amigos oyentes, aquí en el programa Al Día con las Buenas Noticias. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana el economista Patricio Espinel, él es técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio de Chone. Gracias, economista, por su presencia y su participación en el programa de todos los sábados. Un gusto, buenos días. Muy buenos días, Arturo. Muchísimas gracias por esta invitación. Bien, efectivamente, en días atrás, se llevó a cabo una presentación de lo que se prevé una reestructuración del Comité de Operaciones Emergentes Municipal. Esto se lo desarrolló en la Universidad Laica de Luis Alfaro de Manabí, Extensión Chone. Vamos a ver imágenes, si me ayuda producción, de la actividad que se cumplió en esa unidad académica. Justamente allí podemos evidenciar. Coméntenos un poco el llamado, para qué fue y cuál es el fin de todo esto. Bueno, efectivamente, en meses anteriores, por parte de la máxima autoridad de la Secretaría de Gestión de Riesgo, la ministra Alexandra Ocles, decidió mediante resolución, primero, derogar el antiguo manual del Comité de Operaciones de Emergencias y emitir el manual 2017. Considero que la decisión que ha tomado la señora ministra justamente ha sido por los cambios en la dinámica social que existe cuando hay cambios de gobierno. Asimismo, la realidad que tenemos ahora es una realidad distinta al año anterior. Tenemos a los equipos fortalecidos a nivel de experiencias de reacción y todo esto obedece a iniciar un nuevo proceso, un cambio en la estructura de gestión de riesgos, la cual inicia, como las imágenes lo están diciendo, inicia con una socialización. Todo cambio inicia primero con una socialización. Las personas que están inmersas en el sistema descentralizado de gestión de riesgos deben de conocer cuáles son esos cambios. Y justamente ahí es cuando la subdirección de gestión de riesgos, en sus funciones, está el socializarlos e indicarle a las personas cuáles son sus funciones según la normativa vigente. Ahora, esto se lo hizo días atrás, pero vamos con los temas y los cambios de forma. A ver, se llamaba o se llama Comité de Operaciones Emergentes y pasaría a llamarse Comité de Operaciones Emergentes Municipales. ¿Esto ayuda a descentralizar o a repotenciar el tema desde territorio? Correcto. Bueno, existen cambios, considero, significativos en lo que es la nueva estructura del COE de Operaciones de Emergencias, que en este caso, como usted lo dice, existe un pequeño cambio. Ya no es COE, sino COE-M, el mismo que es designado a nuestro nivel como municipal, ¿no? El cual, además del cambio de forma, del nombre, también existen cambios dentro de las competencias. Como es de esperarse, la descentralización de ciertas funciones y de ciertas competencias está dado ya por la Constitución, por el COTAT, y estos cambios se ven reflejados en el nuevo manual. Por ejemplo, quisiera hacer mención de ciertos cambios significativos para conocimiento de la ciudadanía, conocimiento de todos. Por ejemplo, tenemos el cambio en las estructuras de las mesas técnicas. Recordemos que las mesas técnicas son, son entes de coordinación y por la cual sus coordinadores, los coordinadores de las mesas técnicas, se convierten en asesores del presidente del COE cantonal, que es el que toma las decisiones en emergencias, se convierten en asesores. Los mismos, le voy a indicar si han sufrido cambios significativos. Como por ejemplo tenemos el cambio de la mesa número 4, que antes era atención integral a la población. Hoy por hoy esa mesa se denomina asistencia humanitaria y albergues temporales. Entonces, empiezan a dar competencias de atención de albergues y de atención a las personas damnificadas con sus respectivas ayudas y asistencias humanitarias. Ese es un tema que en el análisis que realizamos en la Laica es un tema un poco complejo. No es fácil tener a cargo de personas que estamos iniciando en la preparación para atender a personas damnificadas dentro de este tipo de albergues. En los albergues se manejan normas internacionales, como es el manual Esfera. No es simplemente abrir una institución educativa como se lo hacía antes y ahí meter a las personas damnificadas y que muchas veces duerman en lugares que no son los aptos para aquello. Entonces, este tipo de cambios ameritan nuevas competencias y sinceramente es un reto para los municipios de todo el país, no solamente el municipio de Chone, los cuales también, como realizamos el análisis en la universidad, todo cambio, todas nuevas competencias también asume la traída de nuevos recursos por parte del gobierno central. Eso justamente le iba yo a precisar. A ver, si hay el tema de competencias nuevas para el municipio, también se debe destinar los recursos necesarios para que se pueda fortalecer el trabajo desde el territorio. Primera cosa. Segundo, hay que trabajar mucho en el tema de la formación también y de la capacitación a cada una de estas mesas que van a trabajar y sobre todo dar solución a los problemas gravemente que se presenten en el momento de una emergencia. Y tercero, sobre todo de que quienes integren ese tipo de mesas estén dispuestas a trabajar y colaborar desde la dirección, obviamente, de la municipalidad. Así es. Bueno, nosotros estamos iniciando con el, como le decía, todo cambio trae su proceso. Estamos iniciando nosotros con el tema de capacitaciones. Comenzamos con el nivel cantonal, como lo hicimos en la Universidad de Eloy Alfaro. Estamos proyectándonos y, bueno, en ese día también tuvimos la presencia de los presidentes de los GAS parroquiales. El nivel parroquial también tiene su ente coordinador de emergencias, ¿verdad? También. Ellos tienen algo parecido a un COE, no se le denomina Comité de Operaciones de Emergencias, pero sí una comisión parroquial para emergencias, que cuando ocurren estos eventos son las primeras que deben de activarse legalmente para luego hacer la respectiva coordinación con el siguiente nivel, que es el COE cantonal. Entonces nosotros estamos iniciando el respectivo proceso, pero de la buena voluntad que en este caso tiene el alcalde de capacitar, de trabajar, como lo indicó en su discurso, de apoyar a gestión de riesgos, no es todo. También necesitamos el tema de los recursos. Recursos económicos, no podemos implementar albergues si no tenemos el recurso económico destinado para aquello. No podemos capacitar al personal que sean los administradores de esos albergues, porque eso incurre también en un recurso económico extra al que ya se encuentra planificado para su intervención de manera anual. Entonces, además del tema de los albergues, que es un tema, como le digo, muy delicado, las personas que están damnificadas son las personas más vulnerables en ese momento, que es un trato muy, muy delicado que debe tener. También tenemos otros cambios, como es el cambio tenemos a un responsable del municipio, que es la mesa 3, que antes era infraestructura, no más infraestructura, ahora son servicios básicos, por ejemplo. Entonces, el tema de los servicios básicos es algo muy delicado, de igual manera. Tenemos a un responsable municipal que indica que debe ser el director de obras públicas, el cual se va a encargar de restablecer y se va a encargar de hacer la coordinación para restablecer y de asegurar los servicios básicos durante las emergencias. Una pregunta de cajón, en el trabajo de coordinación entre el Consejo Provincial de Manabí y los ministerios, ¿sigue habiendo bueno, o no? Ese es otro cambio también en la mesa de productividad, que era la mesa 6, continúa siendo la mesa 6, pero la coordinación de esa mesa ya no se le entrega al MAGAP como era antes, sino ahora es a los consejos, a los gobiernos autónomos provinciales, que sean los responsables de atender, los responsables de coordinar, los responsables de asesorar a la máxima autoridad cantonal, para que de esa manera puedan fluir los recursos y se pueda atender al sector rural, que por cierto nuestro cantón, por extensión territorial, uno de los más grandes, el más grande de Manabí, tiene que fijarse mucho la atención hacia la ruralidad. Estableciendo metas, hasta fin de año ya debe estar reestructurado todo esto. Efectivamente, la reestructuración es una prioridad. Lo antes posible. Recordemos que los eventos peligrosos, como lo indica el nuevo manual, ya no eventos adversos. Los eventos peligrosos, más que todo los de origen natural, son impredecibles. Entre más rápido estemos organizados, vamos a tener una mejor respuesta frente a estos eventos. Una respuesta que, por cierto, el Cantón Chone no ha sido mala. Recordemos el pasado 16 de abril, la activación de los servicios básicos fue rápida. La atención con la ayuda humanitaria, sí es verdad que hubieron ciertas deficiencias a comparación de otros municipios, no fue mala. Entonces, con esto entendemos que el nuevo manual no quiere tirar abajo toda una década de trabajo en gestión de riesgo que ha habido en el Ecuador, sino más bien fortalecerlos y tomar todas esas lecciones aprendidas del pasado terremoto y con el objetivo de salvaguardar justamente la vida humana, los bienes materiales y a nuestras comunidades, ¿no? Bueno, y sobre todo, aunque se vuelva cansón, los recursos tienen que llegar para fortalecer el trabajo de los COE ahora cantonales, porque si no, va a ser en vano el esfuerzo que se vaya a hacer a futuro. Cambiando de tema, y ya para concluir, el tiempo es oro en tema de radio y televisión, una noticia de mucha utilidad para los amigos oyentes y amigos televidentes. En la plataforma digital del GAC Chone, en www.chone.gob.es, hay una plantilla para que usted la descargue y pueda hacer los planes de contingencia. A veces usted paga, no sé, $50, $30, $100 a personas expertas en hacer planes de contingencia, pero acá nosotros le damos de utilidad una información para que usted solamente llene y pueda presentar en la subdirección de gestión de riesgo este plan de contingencia. Está en la parte superior de la plataforma digital para que usted la baje y la pueda descargar. ¿Todo esto en qué ayudará, economista? Bueno, Arturo, con mucha alegría a la ciudadanía se le informa de esta gran noticia, ¿no? Justamente como usted acaba de decir, existe ya una plantilla de un formato de un plan de contingencia que ya se encuentra elaborado, se encuentra revisado, ha pasado por todos los filtros de las instituciones de seguridad del cantón, con el objetivo de que el usuario entre a la página oficial del GAM municipal, haga clic y desde la comodidad de su casa lo descargue, y lo que tiene que hacer simplemente es hacer un cambio de datos, adaptarlo a la realidad de su evento de concentración masiva, y de esa manera el usuario, el ciudadano, pueda realizar su plan de contingencia, que como usted lo decía, en ocasiones anteriores le ameritaba un costo que era de 50, 30, $100, etcétera. Ahora, en estos momentos, se ofrece ese servicio justamente para evitar ese problema que lo habíamos ya identificado en reuniones anteriores. Habíamos acogido esa voluntad del pueblo, ¿no? del ciudadano, que indicaba que le ameritaba un costo y querían ver de qué manera se le puede ayudar. Hoy en día el municipio, a través de la Subdirección de Gestión de Riesgo, la Dirección de Comunicación,

La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sixto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas. Nada nos cuesta esperar al carro recolector. Colaboremos y saquemos la basura a tiempo. Historias ciertas, siglos de notas, ecos de piano, fueron pulsadas con arte y mano de magia. Invitemos a nuestros vecinos a ser parte de la solución. Solo no vas a ningún destino. Tienes amiga, te lo aseguro, siempre hallaremos un buen camino. En nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo, déjalo aquí, que para desarrollar a Chone. Necesito de ti. Cuidar nuestra ciudad es tarea de todos. Recorre Chone. Trabajemos juntos. Yo estoy lista, ¿y tú? Que para desarrollar a Chone, necesito de ti. Es nuestro equipo el que te propone. Suma tu esfuerzo, déjalo aquí. Que para desarrollar a Chone, necesito de ti. Muy bien, y como estamos de feriado, vamos a presentar una nota turística acerca de las opciones que usted aún puede visitar hoy día, sábado 4 de noviembre, y mañana domingo 5 de noviembre, antes de que se termine este feriado. Aquí está el reporte hecho por los compañeros de del área de comunicación del municipio de Chone. Chone, hermoso cantón manabita, te invita a disfrutar de sus bondades. Ríos, humedales, gastronomía y el calor humano de su gente. Como municipio estamos programando hacer una visita antes de lo que es el feriado para constatar de que hayan acatado ciertas sugerencias a los lugares turísticos para preservar el bienestar del turista que llegue a estos lugares. Y es que visitar Chone es vivir momentos inolvidables y el deseo de un pronto retorno. La fecha del 3, 4, 5 de noviembre en el Centro Recreacional Café Color Tierra va a haber el quinto festival de la fritada, el cual pues están todos cordialmente invitados a que asistan a este festival y prueben de la deliciosa fritada que realizan Café Color Tierra. Aparte, diferentes platos típicos como el caldo y el seco de la gallina criolla que ellos también elaboran. En el feriado, Chone les espera y compartas junto a tu familia y amigos una feliz estadía. Y ahora vamos a revisar el resumen de lo que se cumplió durante la última semana en el municipio de Chone. Continúan los trabajos de mejoramiento en varios sectores de la ciudad por parte del municipio de Chone. Es el caso del sector Luis María Solórzano en el barrio El Vergel, donde se interviene con la construcción del alcantarillado pluvial, con la finalidad de evacuar las aguas que se generan en el sector en la temporada invernal. El contratista tiene hasta mediados de noviembre para concluir la obra, que tiene un 80% de construcción. Estas aguas todas vamos a llevarlas a que evacúen por un cabezal de descarga que va a estar situado en el río Chone. El tema de la obra que va a prestar el beneficio en poder mitigar esta parte del invierno, en no mitigar al 100%, que sabemos que es difícil, pero sí mitigar en un gran porcentaje y saber que la gente que por tantos años ha esperado un alcantarillado pluvial, ya le estamos dando un servicio en el que puedan ya transitar vehículos o las personas en invierno y en verano por las calles. Los habitantes de este sector agradecen a la administración municipal por esta obra que canalizará el agua que proviene del Cerro Guayas en temporada invernal, evitando que se generen vertientes que afectan la movilidad en esa época. Para nosotros ha sido una obra demasiado excelente, porque en tiempo de invierno esto parecía río. Y con esta obra parece que ya vamos, no vamos a sufrir ya con el invierno, porque toda el agua que rodaría de arriba del Cerro Guaya rodaría a todo el alcantarillado que se está haciendo. Pero gracias a Dios, a la Virgen, al señor alcalde, que nos está haciendo esta obra. Y le agradecemos a él por esta obra que está haciendo, que siga adelante y que ya este año no sufriremos con el invierno ya en la calle, con el agua aquí en la calle, sino que el agua toda rodaría al alcantarillado, porque esto daba miedo, de verdad, que esto daba miedo. Ahora sí está solucionado el problema y esperamos que sigan adelante con estas obras el señor alcalde. Agentes de la Policía Judicial del Distrito Chone fueron homenajeados por el municipio de esta ciudad en un acto donde se reconoció el esfuerzo y dedicación hacia el pueblo chonense. En nombre de mis hermanos chonenses, en calidad de alcalde del gobierno autónomo descentralizado del cantón Chone, hemos querido reconocer el sacrificio, honor, lealtad y justicia de 6 gendarmes que han brindado su contingente al servicio de la comunidad con valor, justicia. El mismo se desarrolló la mañana del martes 31 de octubre en el Hall Municipal, donde participó el alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, la presidenta del Comité de Festejos, Jenny Macías de Alcíbar, entre otras autoridades municipales y del cantón. El municipio de Chone continúa con ejecución de obras en la parte rural del cantón. En esta ocasión se ejecuta la construcción de aceras, bordillos, alcantarillado sanitario y pluvial de las calles Ramón Giler entre Agustín Giler y Calle Ciega, calle Pedro Vera entre 1 de Mayo y Agustín Giler, calle 1 de Mayo entre Pedro Vera y Frank Vargas Pasos, calle Agustín Giler entre calle Frank Vargas Pasos hasta el puente de la parroquia Convento por el monto de $218,634 con un plazo de ejecución de 90 días. El alcalde Dayton Alcíbar informó que estos trabajos se desarrollan con absoluta normalidad, llegando así con obras a todas las parroquias en beneficio de los habitantes. Y en esta parroquia, en el convento, hoy de día tenemos contemplado nosotros poder trabajar con aceras y bordillos por un monto de $250,000 que contempla varias calles. Entonces, sabemos que la comunidad requiere mucha más inversión, pero estamos trabajando de acuerdo a la planificación presupuestaria que tenemos y de acuerdo al presupuesto. Entonces nos complace estar acá en convento hoy día con nuestros hermanos, sabiendo que van a tener la alegría. Los ciudadanos de la parroquia rural Convento agradecieron al alcalde por los trabajos, pues esta infraestructura la esperaban desde hace varios años, considerándola así una obra muy importante para quienes habitan en ella. Agradecerle al señor alcalde, al doctor Dayton Alcíbar, por esta obra que está realizando en convento, pues, y esperamos que lo siga haciendo mucha obra más. La alcaldía de Chone continúa con el desarrollo de las jornadas de bailoterapia, en donde los ciudadanos despliegan sus habilidades físicas y ocupan su tiempo libre en actividades que benefician la salud. Uno de los lugares en donde se realiza esta actividad es en el Parque de las Madres, con horario de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes, en donde los ciudadanos reciben con satisfacción este programa. Bueno, llevo 6 meses aquí asistiendo a la Casa de Bailoterapia y pienso que es algo dinámico, bonito y es bueno para la salud. Practicamos lo que es bailoterapia, practicamos lo que es ejercicio, lo que es dinámica de grupo, a compenetrar y a demostrar que la salud es vida. Me ha ido muy bien. Yo estaba en 68 kilos, en la actualidad tengo 60 kilos. Bueno, pues variar el ropero fue lo primero que tuve que hacer porque perdí ya 2 tallas en toda mi ropa. Los resultados han sido óptimos, mi salud anda muy bien, mi organismo funciona muy bien. Y he superado algunos problemas que tenía en cuanto al dolor en el cuerpo, en los huesos y un poco de anemia que también ha sido superada. Son excelentes, gracias, le agradecemos al municipio que ha hecho este tipo de bailes, ya que como todos sabemos, mente sana, cuerpo sano. Les invitamos aquí a toda la ciudadanía que venga a ejercitarse. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Las jornadas de bailoterapia llegan también a sectores como los barrios El Porvenir, Los Citrus y Santa Fe 2000, en horarios de 19:30 a 20:30. Al ser un servicio gratuito que presta la Alcaldía de Chone, quienes deseen participar pueden acceder libremente de esta actividad, debiendo llevar ropa deportiva y agua para hidratarse. Yo Bailo por mi Barrio es el nuevo evento que lleva a cabo la Alcaldía de Chone, el mismo que pretende unificar los diferentes sectores del cantón a través del arte del baile. Nace de la idea de fortalecer la caravana cultural del Gachone, su elenco con el que venimos haciendo estos intercambios culturales, pero también es para descubrir los talentos que existen en Chone, en sus barrios, en sus sectores. Niños, niñas y jóvenes son los convocados a esta sana competencia, donde mostrarán el talento del baile y la coreografía. Se lo realizará en 4 fases. Está estructurado por pareja. Cada pareja debe representar a un barrio. Ganará el primer lugar la pareja que mayormente se destaque en cada participación realizada durante las 4 fases. Y habrá premiación para todos quienes queden en la gran final. Y es que el arte constituye una influencia importante en nuestros jóvenes, ya que de esta manera direccionarán su interés hacia algo positivo en su vida. Es una manera positiva que el municipio va a tomar buena acogida con este proyecto. O sea, sí se debería fortalecer aún más con aquellos jóvenes que a lo mejor no o pasan encerrados en sus casas y no tienen una oportunidad en la de socializar y compartir. Las inscripciones se aceptarán hasta el jueves 9 de noviembre y el certamen iniciará al día siguiente. Creo que con ese proyecto que están armando es muy bueno porque mantienen a los chicos en algo, están enfocados en algo. Y buenísimo, buenísimo. Yo pienso que toda la gente de los barrios se va a vincular a lo que es este proyecto que ustedes están organizando, ¿no? Con éxito se desarrolló la Asamblea Cantonal para la aprobación del presupuesto 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. Para nosotros, la participación ciudadana es un derecho que lo ponemos en práctica, con el que construiremos una sociedad activa y una comunidad que es libre de proponer y seguir porque será escuchada. A la misma asistió la comunidad, entre ellos gremios, dirigentes barriales, presidentes de juntas parroquiales, asociaciones, entre otras autoridades del cantón, priorizándose las gestiones para la consecución de los recursos y de conformidad a la normativa vigente. Felicitando al alcalde porque es un presupuesto muy bien redistribuido. Felicitando también al equipo económico y al equipo de planificación, porque vemos las necesidades para desarrollar pues, nuestro cantón. Bueno, a mí me parece que era lo justo y necesario que había que hacer, porque el presupuesto, en base a lo que nos explicaron esta tarde, pues representa todas las necesidades y expectativas que tiene Chone. Estamos conscientes del desarrollo y las contribuciones que el señor alcalde nos está dando a cada uno de los habitantes de nuestro cantón. Estamos conscientes de lo que el señor alcalde ha venido realizando durante su administración y especialmente en este año. ¿Por qué razón? Porque como presidente de la Federación de Barrios andamos diariamente visitando los sectores barriales y vemos que sí está adelantándose en obras. El acto se efectuó la tarde del viernes 27 de octubre en el Salón 2 de la Universidad Laiquero y El Faro, Extensión Chone. En la asamblea se dio a conocer de manera general la utilización de los recursos para el año entrante y la aprobación mediante resolución del anteproyecto del ejercicio fiscal 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone, tal como lo establece el artículo 241 del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, Autonomía y Descentralización. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAD Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El Catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAD Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Antes. Ahora. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone, 2014-2019.